Estoy con el señor Marlon Montes. ¿Qué piensa usted sobre las elecciones generales de 2017? Buenas noches y saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de este medio y gracias por la invitación. Sin embargo, me hiciste tres preguntas, pero antes de todo quiero decir que pertenezco al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia aquí en Honduras. Ya formando parte de esta organización hace 4 años, tengo entendido que la organización tiene más de 9 años de existencia en el país, pero sin embargo, tú dijiste que a qué organización, pues entonces al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Luego, Honduras es un país de situaciones, sí, Honduras es un país de situaciones tanto, ¿cómo te digo?, llena de emociones también, de alegrías, tristeza, de mucha corrupción en nuestro país. Hoy, ¿cómo yo valoro la situación de Honduras? Pues actualmente quiero llevarme a la historia. En el 2009 ocurre un golpe de Estado en Honduras y este golpe de Estado ha enmarcado el gran retroceso a la democracia, el gran retroceso a la situación política, a la inclusión de muchos movimientos, y también aquí mismo nace muchos movimientos sociales, para enfrentar lo que es este golpe militar que sucede en nuestro país. No es un golpe de Estado, ¿verdad? Porque sucede un golpe militar y esto ha marcado el gran retroceso a nuestra Honduras. En este momento que sucede el golpe de Estado, pues se violan los derechos humanos, se viola, se aumenta la criminalización de las personas, las muertes, la inseguridad, la falta de empleo. O sea, todo sucede, es como que ha estallado una bomba nuclear en Honduras, algo así, porque, bueno, según la historia cuenta que, bueno, al menos ahorita 8 años de existencia de Honduras tiene, de 8 años de gobernación del Partido Nacional aquí en el país, después del golpe de Estado, son más de 67 mil personas asesinadas en nuestro país. Entonces, ¿qué situación sucede en el país? Pues estamos en un país lleno de guerra, estamos en un país con mucha, mucha corrupción, las instituciones públicas han sido saqueadas, a como den lugar, han sido saqueadas sin compasión, donde el pueblo hondureño clama diariamente justicia, clama seguridad, clama salud, y en este país estamos llenos de impunidad. Bueno, por ahí también, ¿qué situación sucede en nuestro país? Nuestro país está concesionado, 34% del territorio nacional es concesionado. ¿Para qué? ¿Para qué es concesionado? Para ciudades modelos, a través del sistema extractivista, hidroeléctricas, mineras, instituciones públicas han sido privatizadas, la salud ha sido privatizada. Entonces, y desde ahí, a raíz de esto, de este golpe de Estado, como que ha incrementado más el despojo de sus territorios a todas las comunidades étnicas de nuestro país, ¿verdad? Todas las comunidades étnicas de nuestro país ha sido despojado de sus tierras originarias. ¿Qué piensas sobre la reelección de ahorita sobre 2018? Bueno, para empezar, hay que aclarar que el señor presidente de Honduras tiene hoy como gobernador en nuestro país, ya cumpliendo casi aproximadamente 12 años. ¿Por qué? Antes es secretario de Estado, luego es presidente del Congreso Nacional y actualmente es presidente ejecutivo a nivel nacional, presidente de Honduras. Entonces, yo puedo decir que es un régimen dictatorial ya anunciado desde principio. Puedo catalogarlo así porque este señor ha tenido el dominio sobre todas las instituciones públicas de un estado. O sea, ha tenido el dominio y aparte de tener el dominio, ha sido capaz de que otros gobiernos de otros países sirvan como apoyo a esta ilegalidad que ocurre en el país. Porque tenemos dos artículos pétreos en la Constitución de la República, el 367 y 366, que son intocables, que solo el pueblo hondureño a través de un plebiscito o a través de una consulta popular puede remover y puede decir sí queremos de nuevo un presidente, pero no continuista. Me refiero a que el presidente puede reelegirse si a un caso el pueblo hondureño está de acuerdo, pero que no sea continuo. Tiene que darle la oportunidad a otra persona y luego puede reelegirse durante otro tiempo, pero no seguidamente. Entonces, este régimen dictatorial, que yo lo puedo catalogar así, ya estaba establecido en nuestro país. Entonces ya es algo anunciado, ya es algo que nosotros ya tenemos que saberlo, pues, porque desde el momento que se violan estos artículos pétreos de nuestra Constitución de la República, han violentado con todo el pueblo hondureño, con todo el pueblo hondureño. Yo, en mi caso, yo no estoy de acuerdo que sucedan las elecciones, porque al momento de que las elecciones sucedan, estamos avalando y estamos siendo parte de la sinvergüenzada que existe en estas cabecillas públicas que tenemos en nuestro país. ¿Qué le recomienda a la población? Bueno, es muy difícil, la verdad, porque en mi caso es como alguien opuesto a esto, es no a esto. Así, yo inmediatamente digo no, porque es ilegal y el momento de ir a votar es como formar parte de esto. Entonces yo digo no, pero a través de esto hay grupos de oposición, han hecho pactos, han hablado de reformas electorales, han hablado de que si no hay investigaciones reales no se va a apoyar la reelección, y al final siempre los mismos partidos de oposición han servido y están siendo parte de esto. Entonces yo quisiera realmente que estos partidos de oposición tomen bien la batuta y digan no vamos a elecciones generales porque se están violentando tantas leyes. Sabemos que también actualmente hay un fraude, igual que el fraude anterior, que fue obviamente un fraude. Entonces, y es que mira, nosotros aquí en Honduras, al menos hoy que es primero de noviembre, que estamos a 25 días de las elecciones generales en 2017 en Honduras, hoy en La Ceiba he saqueado el Registro Nacional de las Personas, donde se roban más de 3.000 cédulas. Luego el Partido Nacional tiene retenida 400.000 cédulas, tarjetas de identidad para votaciones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a seguir apoyando, vamos a decir, sí, vamos a elecciones generales, cuando realmente lo que está sucediendo, y desde largo se nota, desde largo estamos viendo que es algo ilegal que está sucediendo en nuestro país? No podemos seguir avalando esta ilegalidad. Gracias, Marlon Montes. Aquí estoy con la compañera Linda, que le va a hacer una pregunta. Buenas tardes, sobre la radio. ¿Qué se siente trabajar en una radio comunitaria como usted es del Movimiento Amplio? ¿Lo puede...? Ok, bueno, el Movimiento Amplio nace en junio a través de una huelga de hambre en Tegucigalpa por los exfiscales, tres exfiscales. Entonces el Movimiento Amplio nace desde ahí. Luego trabajamos durante el Movimiento Amplio mucho tiempo, pero después vimos la necesidad y se nos ocurrió, y vimos esa necesidad de poder transmitir todos estos mensajes a través de un medio comunitario. Entonces desde ahí, a través de tantos esfuerzos, a través de tantos voluntariados, nos hemos lanzado y hemos creado Radio Dignidad aquí en el sector de San Juan Pueblo, Atlántida, Honduras. Entonces una radio que lleva por lema Somos Pueblo con Identidad, para rescatar esta identidad nacional, a nivel nacional, que hemos perdido, realmente hemos perdido, y desde el momento que perdemos la identidad, perdemos nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestras tierras, perdemos tantas cosas, y vemos que a través de un medio comunitario podemos desahogar todas estas inquietudes, todas estas emociones y estos sentimientos que nos duelen, el ver cómo el país va cada día más a la deriva, cada día más los hondureños tienen menos calidad de vida, cada día la calidad de vida va para lo peor en nuestro país. Miramos que las personas emigran, todo el mundo quiere salir de este país porque mucha inseguridad, la salud, los hospitales privatizados. Entonces, desde ahí nosotros vemos la necesidad de crear el Radio Dignidad para mantener informada a la comunidad, para que la comunidad lance su voz, para que también crear nuestro propio modelo de comunicación. ¿Por qué es importante crear nuestro propio modelo de comunicación? Porque nuestro país, los medios, todos los medios que tenemos en nuestro país son medios transnacionales, son medios corporativos que son vendidos. Entonces, al menos nosotros en Radio Dignidad, que es una radio comunitaria, no recibimos sueldo, pero sin embargo, ¿qué más emoción, qué más alegría es demostrarse tal y como uno es y escuchar las necesidades de cada persona que reside en una comunidad? Muchas gracias por su breve